Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más al programa Movida en la Cantina. Bienvenidos un miércoles más a Radio Crash, al 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Las dos horas de programa, pues vamos a recordar al principio del programa, pues esa actuación o esa serie de actuaciones del grupo King Crimson que se acercaron por España después de casi 13 años de ausencia. Recordaremos alguno de esos conciertos, escucharemos algo de su música y también vamos a recordar un aniversario. Se cumplen pues 40 años de ese concierto de despedida del grupo The Band, esa banda conocida por todos por ser fundamental en la carrera de Bob Dylan en una hermosa temporada. Y después de recordar al grupo King Crimson y recordar también ese aniversario del grupo The Band, seguiremos escuchando la música que se suele escuchar en este programa, música principalmente de los años 60, 70 y también, como no, escucharemos algo de blues. Recuerda, Movida en la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y ese saludo a toda esa gente anónima que en estos momentos está sintonizando esta emisora Radio Crash 105 de la FM, emitiendo en directo desde los coquetos y pequeños estudios aquí en Puerto Etarna, bajo número 5, emitiendo desde Pomarín, ciudad sin ley. Y esperemos que no haya problemas técnicos y que el programa transcurra como tiene que transcurrir. Todo perfecto, todo ok, para que salga lo mejor posible en antena. Bueno, pues voy a hablar muy brevemente de lo que fue por lo menos el concierto que pude presentar yo, que pude presenciar yo de los King Crimson, que el señor Robert Fripp, después de unos cuantos años, pues decidió desempolvar la formación y lanzarse de nuevo a la carretera. Como os decía al principio del programa, pues hacía 13 años que no se dejaba caer por España. 4 fechas, 2 en Madrid y 2 en Barcelona, y yo tuve la oportunidad, la suerte, porque hay que decirlo así, la suerte, de poder presenciar en directo una de las mejores actuaciones que haya visto yo de un grupo, y ese grupo en cuestión eran King Crimson. Y tengo que reconocer que ha sido una de las mejores actuaciones que he podido presenciar en mucho tiempo, sin ser, reconozco, un auténtico fanático de esta formación. Para esta gira, los King Crimson tienen ensayadas más o menos unas 30 canciones. Parece ser que la variación en alguno de los conciertos pudo ser muy, muy mínima, y desde luego pues desglosaron los temas más reconocidos en su discografía, como es el caso, como no, de este archiconocido In the Heart of the Crimson King. Unas interpretaciones, impecables a cargo de la formación. Robert Fripp a la guitarra, su amigo ya después de muchos años al bajo Tony Levin, al saxo Mel Collins, y a la guitarra y a la voz Jacob Jale, o algo así, o Jake, más mal pronunciado que bien. Luego teníamos lo que era tal vez lo más llamativo y lo más espectacular de las canciones de King Crimson en esta gira, ya que son 3 los baterías que lleva para estas actuaciones, 3 baterías que juegan un papel importantísimo, y prueba de ello es que no ocupan el lugar que suelen ocupar los baterías atrás, sino que están delante de la formación. Y esos baterías son Pat Matelotto, Gavin Harrison y Jeremy Stacy. Y vamos a beber un poco para que no se me trabe la lengua, que la tengo un poco seca. Eso sí, en estos temas de King Crimson no queda mucho espacio para la improvisación. Son temas prácticamente clavados a los originales. Y bueno, y se nota que tienen unos ensayos realmente increíbles y una experiencia como músicos a sus espaldas también realmente increíbles. Un sonido perfecto y bueno, sin duda alguna, repito, un gran concierto el de King Crimson. No les pidas que hagan muchos saludos y ni nada parecido, porque ellos a lo único que se limitan es a desglosar los temas de su carrera, y lo hacen realmente a la perfección. I've been there and I've been in between. Estoy seguro que mi compañero de Vericuetos, Pedro Menchaca, os haría una crónica mucho más exhaustiva y mucho más exacta y mucho más perfecta. Pero bueno, yo aquí os estoy dejando mi comentario de lo que fue para mí el concierto de los King Crimson. Repito, un gran concierto, una gran actuación que tardaré tiempo en quitárseme de la cabeza. Y repito, no soy fanático de ellos, tengo discos de ellos como es normal, pero me dejaron un grandísimo sabor de boca. La media del concierto, pues estaríamos más o menos entre los 40, 50 años, alguno más veterano. Incluso tuve la oportunidad de coincidir con un chico que venía en el metro con nosotros y que venía desde Almería con 17 años expresamente para ver a los King Crimson. Por lo tanto, hay una nueva generación más que interesada en la extraordinaria música de esta banda que empezaron allá a finales de los años 60. Y para no extenderme mucho más, pues simplemente decir eso, que los King Crimson han venido, han triunfado y esperamos no tener que esperar otros 13 años para verlos de nuevo sobre los escenarios españoles. Además, un concierto que, para lo que es habitual en los conciertos hoy en día, que suelen durar hora y media, dos horas como mucho, pues los King Crimson desglosaron casi una veintena de temas en las tres horas de actuación. Hubo una pequeña pausa de 20 minutos, pero repito, por lo menos el que pude ver yo, empezó a las 9 y acabó a las 12:20. Repito, un concierto redondo de esta gran banda, los King Crimson. Will no one lay the laurel wreath when silence drowns the scream? Y si alguno se queda con ganas de ver cómo suenan en directo en esta gira, pues ya hay colgado algún vídeo de muy buena calidad en YouTube. Os lo recomiendo de verdad, ¿eh? As I crawl, a cracked and broken hand. Joe Kane is his name, and I served on the Danville train. To Stoneman's cavalry came, and they tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just the barely alive. By May 10, a Richmond had fell. One day she called to me, said, Virgil, quick, come and see, there goes the Robert E. Lee. Now I don't mind chopping wood, and I don't care if the money's not good. You take what you need and you leave the rest, but they should never have taken the best. He was just 18, proud and brave, but a Yankee, a lady in his grave. And I swear by the mud below my feet, you can't raise a cane back up when he's in defeat. The night ain't no more Dixie down, when all the bells Y después de esa crónica desastrosa que no se publicaría ni en un periódico de un colegio de parvulario sobre los King Crimson, vamos a recordar, como os comenté al principio, pues ese concierto aniversario de la despedida del grupo The Band. Se cumplen 40 años de la publicación de ese último vals, un concierto que aquí no hace falta que se cumplan 40 años para recordarlo, porque lo hemos recordado en infinidad de ocasiones aquí en Movida en la Cantina y lo seguiremos haciendo. Ya sabéis, ese concierto que se celebró un 25 de noviembre del año 1976 en el Witherland Ballroom en San Francisco. Y bueno, ya sabéis que la película fue dirigida por Scorsese, y que, bueno, The Band son conocidos sobre todo por haber acompañado a Bob Dylan en alguna de sus etapas más interesantes. Los músicos que formaban The Band, por desgracia, algunos de ellos ya nos han dejado hace tiempo. Teníamos a Robbie Robertson a la guitarra, a Rick Danko, uno de los fallecidos al bajo, a Levon Helm, también fallecido a la batería y en la mayoría de las voces, y Hart Hudson a la mandolina, al violín, bueno, infinidad de instrumentos. Y también, como no teníamos, también fallecido a Richard Manuel. Yo creo que de todos estos que he mencionado fallecidos, pues fue el primero que nos abandonó. Pues en ese concierto de despedida de The Band, ya sabéis que participó infinidad de amigos: Paul Butterfield, Neil Diamond, Bob Dylan, Dr. John, Joni Mitchell, ¿quién más por ahí? Muddy Waters, Neil Young. Pero bueno, me acuerdo que hace tiempo pues hicimos un especial aquí sobre la película también, ¿no? Donde comentábamos que había sido un poco caótico todo, ¿no? Hay infinidad de curiosidades que no sabemos si son ciertas o no, pero parece ser que sí que son ciertas. Por ejemplo, el miedo, el pánico escénico que tenía enorme Van Morrison de salir al escenario y compartirlo con grandes figuras, ¿no? Dan a entender como que lo sacaron a la fuerza. Luego también teníamos otra anécdota bastante interesante y que es cierta porque la comenta él en su biografía de Neil Young cuando salía a tocar. Pues salió, mira tú por dónde, con un pegotillo blanco aquí pegado a la nariz que tuvieron que disimularlo con la tecnología más puntera que había aquellos años. Yo pensé que era mentira, pero también se confirma en la autobiografía de Neil Young que tuvieron que borrar ese pegotillo de cosa blanca que le asomaba por la nariz. Pero lo que más nos interesa es centrarnos en la música, en la gran cantidad de grandes temas que tiene esta formación, una formación que hacía pues una mezcla de la música americana, de country, de rock, de folk, de blues. Otra de las curiosidades que hay sobre este concierto del último vals fue que en la película, pues mira tú por dónde, Scorsese o no sé quién no quería que saliese el tema interpretado por el gran Muddy Waters, ¿no? Y no sé si fue Levon Helm o alguno de los miembros de la banda que dijo que si no se incluía la intervención del gran Muddy Waters, pues que él se negaba a que saliese él también en la película. Bueno, alguna cosa más o menos de esa, por ahí van los tiros. Pues si os parece, vamos a disfrutar de otro de los momentos álgidos de este último vals, repito, del que se cumplen 40 años. Vamos a recordar al gran Muddy Waters haciendo ese Man's Boy. At its most, Muddy Waters. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah. When I was a young boy, at the age of 5, my mother said I'm gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to leave me, woman. I have lots of fun. I'm a man. I'll spell him H-I-N. That rubber thing, man. No B. No. Oh, child. Why? That mean manish boy. Mean! Yeah! I'm a full grown man. Mean! my natural born lovers, man. Man, I'm a rolling stone. I'm a hoochie-coochie man, sitting on the outside, just me, my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Yeah. I spelled him in that rubber thing. I'm grown. No B. No. Oh, child. Why? That mean manish boy. I'm a full-grown man. Man, I'm a natural-born lover's man. Man, I'm a rolling stone. Man, I'm a hoochie-coochie man. Never miss when I make love to a girl. She can't resist. I think I go down to old Kathy Stew. I'm gonna bring back the second cousin, that little John the Conqueror. Oh, you little girl setting out that line, I can make love to you, girl, and 5 minutes time. Ain't that a man? Yeah. I'll spell him H-I-N. That rubber thing, man. Don't be. No. Oh, child. Why? That mean manish boy. Man. Yeah. I'm a full grown man. I'm a natural born lover's man. Man, I'm a rolling stone. Man, child, I'm a hoochie coochie man. Muddy Waters en el concierto de despedida al grupo The Band, que además fallecería pocos años después. Me parece que Muddy Waters debió fallecer hacia el año 1982. También cuentan otra curiosidad, no sé si será cierta o no, dicen que sí, de que bueno, la gran estrella sin duda alguna era, como no, Bob Dylan. Y parece ser que Bob Dylan también se negaba en un principio a salir en la película. Y bueno, al final pues... pues debe ser que bajó los brazos. Dijo, bueno, pues venga, me sacáis en la película. Si es raro para el Oscar, perdón, para el Nobel, pues imaginar para salir en la película del documental del último vals. Todas las actuaciones o todos los invitados actuaron en directo en esa fecha mágica del 25 de noviembre de 1976, menos, me parece que había dos personas. Una por lo menos está claro, uno era Emmylou Harris. Emmylou Harris por aquella época era una de las mayores figuras en lo que es la música country, y hoy todavía lo sigue siendo, pero en aquel momento, a mediados de los años 70, era sin duda alguna la figura más importante, ¿no?, de ese género de la música country. Y ella grabó la canción que vamos a escuchar, pues me parece un día o dos días antes del concierto en cuestión. El tema que interpretó no podía ser de otra manera que el tema de Wait. Y a los coros tenemos una formación de gospel y de soul increíble, de Temple Singers, que aquí tuvimos la oportunidad de escucharlo o escucharlos alguna vez en el programa. Pues vamos a escuchar a Emmylou Harris con The Temple Singers haciendo los coros, interpretando, como no, ese tema por el que siempre serán recordados The Band, entre otras cosas también, aparte de por acompañar a Bob Dylan. The Wait. About half-past dead. I just need to find a place where I can lay my head. Mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Take a load off Fanny. Take a load for free. Take a load off Fanny, and you put the load right on me. I picked up my bags and went looking for a place to hide. When I saw old Carmen and the devil walking side by side, I said, hey, Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Take a load off Fanny, take a load for free. Take a load off Fanny. That you can say, 'cause this old Luke, and Luke is waiting on Judgment Day. Hey Luke, my friend, what about a young Anna Lee? He said, do me a favor, son, or won't you stay and keep your Anna Lee company? Yeah. Take a load off Fanny. Well, take a load for followed me and he caught me in the fog. He said, I will fix your rack if you take old Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester, I'm a peaceful man. He said, that's okay, won't you feed him whenever you can now? Hey, take a load off Fanny. Take a load for free. Line. My bag is sinking low get back to Miss Fanny. You know she's the only one. She sent me here with her regards for everyone. En toda la boca, que dice uno de los personajes de Big Bang Theory. Mira que he escuchado este disco, bueno, este disco infinidad de veces, y no sé por qué pensaba yo que era Molly Harris también la que hacía las voces en este tema, pero no, tengo que rectificar. Y no, bueno, en mi caso no es de sabio, sino porque me equivocábamos. Es Evangeline el tema que toca Molly Harris, aunque bueno, reconozco que en The Wait ahí sí que he acertado. Hacen los coros, pues, de Steeple Singers. Pues venga, vamos a escuchar, esta vez sí, Evangeline, interpretada por Emily Harris, acompañándose por The Band. It's a last... A ver, que me ha saltado la canción que no tenía que saltar. A ver, ahora... A ver, darme un segundito que no me dé un infarto aquí. Porque estoy buscando, bueno, mientras tanto pues digo eso de que estás en Radio Crash en el 105 de la FM, en la Radio Libre Independiente Gijón, y a ver ahora si estiro el dedo y llego a la canción. Gambling in his mind. Pues sí, esa era efectivamente la voz dulce de Emmylou Harris. Ahí sí que no me he confundido esta vez. Y bueno, aquí hemos recordado tres canciones de este último vals, del que se cumplen 40 años de su celebración. Y bueno, para celebrarlo, pues lo normal, han sacado, pues, me parece que han sacado el CD clásico, el que conocemos todos, remasterizado, luego han sacado otro con Blu-ray, y bueno, todo lo que te puedas imaginar, otra edición especial, de la que solamente hay 2.000 copias, pero bueno, para los... Ah, bueno, sí, ya han sacado otro, que aquí ya ha sonado alguna vez, pasa que hoy no lo he traído, donde se recogen, pues, otras actuaciones, o otras canciones que interpretaron los invitados, pero que en su momento no fueron incluidas en la... tanto en la película como en el CD. Y aquí continuamos en este comienzo caótico de Movida en la Cantina. Se nota que estoy un poco oxidado después de unos meses de no poder hacer radio aquí en directo, pero vamos a intentar seguir hacia adelante. Recuerda que estamos contigo hasta la 1:30 de la madrugada. Radio Crash, 105 de la FM, la radio libre, independiente y home. Precisamente uno de los invitados y una de las actuaciones más esperadas y también más... exitosas de este último vals fue la participación de Eric Clapton interpretando ese Father Up on the Road, pero vamos a escuchar a Eric Clapton en ese disco de Leila en la época de los Derek and the Dominos, y vamos a recordar uno de mis temas preferidos de ese gran LP, Nobody Know You When You're Down and Out. I lived the life of a millionaire. Spent all my money. I just did not care. Took all my friends out for a good time. Bought bootleg whiskey. Lost all my good friends. I did not have nowhere to go. If I get my hands on a dollar again, I'm gonna hang on to it till that eagle grins. Yeah. Down now. mighty strange, yeah. Nobody knows you. Nobody knows you. When you hemos llegado a la primera hora de Movida en la Cantina, escuchando un disco publicado por el grupo Judas Priest en el año 1977, uno de sus LPs más aclamados. El título, After Sin After. Ay, al revés, Sin After Sin. Y el título de la canción que abría ese LP es Sinner. Pero me gustaría que escuchaseis el siguiente tema, que para mí es uno de los temas más bonitos de este LP de los Judas, que todavía hoy en día pues, se sigue manteniendo en bastante buena forma. El siguiente tema que venía después de este Sinner, de este pecador, son Diamonds and Rust, algo así como diamantes y óxido, más o menos. Es una versión de un tema compuesto por Joan Baez, ¿no? Y voy a contar una pequeña historia sobre esta canción. Parece ser que a Joan Baez me enteré de que le había llamado un día a la compañía de discos y manos. Más o menos le dijeron, mira, tienes que sacar un disco a la fuerza el próximo año y tiene que ser un buen disco. Tienes que vender, si no, pues el contrato se termina. Más o menos fue lo que le quisieron decir de otra manera a Joan Baez. Entonces, bueno, la buena de Joan Baez, que no había tenido muchos éxitos en los pocos años anteriores, tal vez no como cuando empezó, pues dice ella que se puso a componer una canción donde recordase un poco, pues cuando era joven, recuerdos de juventud. Y más o menos la letra es algo así. No, es algo así, no, es así. He sido condenada, aquí viene tu fantasma otra vez, pero no es algo inusual, es porque hay una luna llena y tú me llamaste y aquí estoy sentada, cogida al teléfono, escuchando una voz caer en picado, una voz que conocí hace un par de años luz. Recuerdo que tus ojos eran más azules que los huevos que pone un petirrojo y me dijiste que mi poesía era pésima. ¿Desde dónde me estás llamando? Una cabina telefónica en el medio oeste. Hace 10 años ya. Te compré unos botones para tu camisa. Me trajiste algo. Los dos sabíamos que los recuerdos nos podrían traer tantos diamantes como óxido. Cuando irrumpiste en la escena ya eras una leyenda, un fenómeno sin limpiar, el vagabundo original. Te desviaste hacia mis brazos y allí permaneciste, temporalmente perdido en alta mar. La Madonna era tu libertad. Sí, la chica de la concha te mantendría a salvo. Ahora te veo ahí, con las hojas marchitas cayendo a tu alrededor y con nieve sobre tu pelo. Estás sonriendo en la ventana, fuera de este horrible hotel en Washington Square. Nuestro aliento forma una nube blanca mezclándose y flotando en el aire. Sinceramente para mí, los dos podríamos haber muerto hace tiempo. Ahora me estás diciendo que no eres un nostálgico. Dame entonces alguna palabra para justificarlo. Tú, que tienes tanta labia para eso y haciendo que todo parezca banal, ya que necesito algo de esa banalidad ahora. Todo esto ha regresado demasiado claramente. Sí, te quería con todo mi corazón. Y si me estás ofreciendo diamantes y óxido, ya he pagado mi parte. Vamos a escuchar la canción y luego os cuento la segunda parte de la historia. That's not Y la segunda parte de la historia de esta canción, compuesta por John Baez, me parece que fue hace el año 1974, fue que tuvo bastante éxito y me parece que incluso dio título al LP. Y entonces, bueno, empezaron, pues claro, la gente, vamos a ver esta letra, tú dices que son recuerdos de juventud, pero esto suena a que esta canción está dedicada descaradamente a Bob Dylan, con quien había mantenido una relación de unos 3 o 4 años, ¿no? Cuando los dos eran bastante famosos, sobre todo Bob Dylan, ¿no? Joan Baez empezaba también. Y entonces ella en un principio negó rotundamente que esa canción estuviese dedicada a Bob Dylan, sino ella decía que estaba dedicada pues a, no sé si era un novio que había tenido también años, pero al final en una biografía sobre Joan Baez, pues ella reconocía al final pues que sí, que esa canción estaba dedicada a Bob Dylan y a esos años que habían pasado juntos. Y aquí continuamos en Movida la Cantina y aquí continuamos en Radio Crash en el 105 de la FM, contigo hasta la 1:30 de la madrugada. Recordar también esa redifusión que se hace todos los sábados desde las 10 del mediodía y hasta las 12, una hora buena también yo creo para poder disfrutar de nuevo de la música que estamos ofreciendo esta noche. Y continuamos, vamos a disfrutar una vez más del buen sonido del buen rock sureño. You better Han sonado aquí también en alguna ocasión esta formación Rosington Collins Band. Y la historia de esta formación pues es muy curiosa. Después del accidente de los Lion Skinner, aquel desgraciado accidente de aviación que está tan actual por ese accidente que ha ocurrido, me parece fue ayer, ¿no?, de ese equipo de fútbol, pues tras el accidente, pues algunos miembros que sobrevivieron de la formación de los Lion Skinner, sobre todo Allen Collins y Gary Rosington, compusieron esta, o formaron esta banda, Rosington Collins Band, y mira tú por dónde contrataron para cantar pues a una excelente cantante llamada Dale Krantz, que con el tiempo se convertiría en la mujer de Gary Rosington. Y son actualidad porque, como decía el bueno de Gary en una entrevista que pude leer, como los Lion Skinner en estos días están tomando unas pequeñas vacaciones y tenía tiempo para grabar, pues ha decidido publicar lo que es el tercer LP en estudio de esta formación. Solamente tienen, repito, dos grabados anteriormente, se disolvieron en el año 1980 y este es grabado del año 79 de ser, del 79 al 82, y han pasado todos estos años hasta volver a meterse en el estudio. Y si os parece, pues vamos a escuchar lo que fue el éxito más importante de esta formación. Si no me falla este CD, le estoy echando una mirada que vamos, que acojona. Take life on the chin. Still you simply wonder why the past is gone. Baby, you'll go under. Hay una anécdota muy buena que comentaba Gary, que cuando empezaban los Lynyrd Skynyrd, pues tuvieron la oportunidad, muy al principio de su carrera, decía él, que tuvieron la oportunidad de telonear a los Who, de abrir para los Who, lo que eso suponía para ellos, ¿no? Y comentan que en una de las primeras actuaciones, o en la primera, estaban en el camerino, después de haber abierto para los Who, y que Keith Moon, como solía hacer de vez en cuando, pues se había pasado con las sustancias, se había pasado de tal manera que no podía tocar, o dejó de tocar en alguna de las canciones. Y entonces se acercó Pete Townshend al camerino y dijo, a ver, se ha indispuesto, digamos, el batería, eres capaz de tocar los temas, al batería de los Lynyrd Skynyrd, eres capaz de interpretar los temas. Entonces, claro, él dice que se acojonó tanto el batería que se giró y empezaron todos a beber como para disimular, ¿no? Pero lo mejor de todo de la historia es que cuenta que Pete Townshend salió al escenario y preguntó al público, ¿hay alguien que toque la batería y que quiera tocar con nosotros? Y dice él que había un fanático de los Who que sabía tocar la batería, que sabía tocar todos los temas y fue el encargado de terminar ese concierto de los Who, ¿no? No sabemos si son anécdotas reales o no, pero desde luego yo me la creo, si la cuenta él, pues de verdad que tiene que ser cierta y que es una anécdota realmente increíble, ¿no? Y precisamente vamos a escuchar a los Lynyrd Skynyrd en un LP titulado Give Me Back My Ballads. El tema que os voy a poner es una canción bastante tranquila, bastante bonita, como solían hacer muchas de ellas los buenos de Lynyrd Skynyrd. Y el título es, os lo digo ahora, Every Mother's Song. Well, I've been riding a winning horse for a long, long time. And sometimes I wonder, is this the end of the line? No one should take advantage of who they are. Got it made. If he thinks he does, he's wrong. Every mother's son better hear what I say. Voy a hacer una cosa ahora que ya os anuncié en el anterior programa de Movida en la Cantina. Quiero hacer un especial que me salga bien y tengo miedo a estropearlo y me daría una pena enorme porque es un concierto de, yo os lo había comentado, de Tedeschi Trax Band and Friends, que bueno, Susan Tedeschi es la guitarrista y la cantante y su marido, bueno, Trax, Derek Trax, Susan Tedeschi, ¿no? Pues hicieron, ya os lo comenté, un concierto en el 2015, homenaje a Joe Cocker. Y lo que hicieron fue, pues, invitar a muchos buenos amigos, incluso a algunos miembros originales que grabaron con Joe Cocker ese LP de McDowell's Englishmen. Por ejemplo, teníamos a Leon Russell ahí, con esa barba ya blanca completamente, un hombre que debe ser extraordinario, fundamental en la historia de la música americana, sobre todo en la década de los 70. Y este concierto, donde interpretan prácticamente la totalidad del LP y algún tema más por ahí de Joe Cocker, pues acaba pues interpretando el clásico ese With a Little Help From My Friends. Y uno de los invitados es el cantante de los Black Crowes, aunque bueno, los Black Crowes ahora están con una pausa y Chris Robinson tiene otra banda ahora que no me acuerdo muy bien. Pues bueno, no vamos a enrollarnos. Espero que el sonido, porque lo voy a sacar de YouTube, sea lo suficientemente bueno. Yo por lo menos el que he escuchado es muy bueno. Pues venga, no me voy a enrollar y vamos a disfrutar en directo de Tedeschi Trax Band and Friends haciendo esa versión del With a Little Help From My Friends, que hiciese inmortal el bueno de Joe Cocker en esa versión también del tema del grupo de Beatles. Ooh. certain that it happens all the time. Yeah. Thank you. Bueno, realmente impresionante. Os recomiendo que os metáis en YouTube, escribáis Tedeschi Tracks Mach 2 Englishman, pero de lo que estoy realmente impactado ahora, y lo tengo que mirar, es que me acaban de comentar de que, os acaba de mencionar, de que Leon Russell estaba ahí al piano con su barba ya canosa. Y me han dicho que ha fallecido. Que ha fallecido el 14 de noviembre en Nashville. Y efectivamente, buah, el 13 de noviembre de este año, otra gran pérdida. Tal vez no ha sido tan mencionado, por lo menos yo no me he enterado, como otros casos, como puede ser David Bowie, Prince, Leonard Cohen, pero repito, Leon Russell es una figura importantísima en la música americana, eso repito, sobre todo en los años 70. En el próximo programa de Movida en la Cantina, pues ya os lo digo ahora, vamos a recordar ampliamente la figura de este extraordinario músico que, repito, ha estado en alguno de los momentos más importantes de la música allá por los años 70. Una gran pérdida que, repito, no me he enterado leyendo la prensa y me acaban de informar ahora mismo. Bueno, y mientras estoy aquí con este pequeño bajón, pues vamos a escuchar algo de blues, un tema interpretado por Sonny Terry. No estaba Bronnie McGee a su lado haciéndole compañía, pero vamos a escuchar al bueno de Sonny Terry interpretando una canción que, traducida al español, es algo así como una mujer peligrosa con un 45 en sus manos. Shake it. Shake it, shake it. greatly shaken. Pues acabamos de escuchar una formación que también tuve la oportunidad de disfrutar hace unos días en la ciudad de Córdoba. Me habían hablado de ellos, tuve la oportunidad de ver algún vídeo, incluso un pequeño extracto de la actuación que hicieron en los famosos conciertos de Radio 3, y tengo que reconocer que tal vez fue porque no era el día para ese concierto, tal vez los astros no se habían puesto en fila, ¿no? Porque no me parecía que el sonido fuera muy bueno. Uno de los componentes, en concreto una de las cantantes, uno de los miembros que canta, Kimberly Narbong, pues estaba catarrada y la cosa no salía muy bien. Pero bueno, voy a deciros la información que he podido encontrar de ellos, porque repito que son nuevos para mí, ¿no? Furia Trinidad, antes llamado Solo Furia, son un dueto conformado por Golly Super Summer y su compañera Kimberly Narbonne. Banda ecléctica en cuanto a estilos, que publicaron hace poco su disco de debut, Listen to Phenomenal Western Rock Combo, que es el EP que os estoy poniendo. Tiene la producción de un viejo conocido nuestro aquí en Gijón y en Asturias, Paco Loco, que vive allí desde hace ya muchos años tiene los estudios allí en el puerto de Santa María, y precisamente del puerto de Santa María son esta formación, Furia Trinidad. Repito, el disco o el directo, por lo menos que he visto yo, no hace justicia a lo que luego puedes encontrar si escuchas el vinilo. Es una mezcla pues de todos estos estilos que os he comentado. Valdrían perfectamente, yo siempre, bueno, los estaba escuchando y me venían como de banda sonora para una película de Tarantino. Tarantino perfectamente podía incluir alguna canción de Furia Trinidad en alguna de sus películas. Y ahora os voy a poner otro corte, el número 5, donde viene pues el tema que es más reconocido para los seguidores de esta banda de Furia Trinidad. El tema Money, repito, el concierto, tal vez por problemas técnicos, porque ellos no estaban bien, no fue lo mejor que podía ser o lo mejor que se podía esperar. Tampoco había mucha gente, para que nos vamos a engañar, no sé si habría 40 o 50 personas, pero voy a darles una segunda oportunidad, porque repito, en vinilo me gustan bastante y tal vez ese día, por varios motivos, pues el concierto no fue lo bueno que debería haber sido. Fuck. Western time, a girl around, walking down the street, looking for your honey. Trouble, devil, back to your money. child. Y con este rock and roll, escrito con mayúsculas a cargo de la gran banda Led Zeppelin, vamos a dar por concluido este caótico programa que ha sido el Movida en la Cantina de esta noche. Empezamos a las 11:30, empezamos recordando un poco el concierto de King Crimson, por lo menos uno de los conciertos, el que pude presenciar yo en Barcelona en la segunda fecha. Luego recordamos un poco también a ese 40 aniversario del disco de The Band, el último Vals, y luego, bueno, seguimos escuchando algo de rock and roll, algo de blues. Bueno, en definitiva, yo creo que la música por lo menos ha sido bastante interesante. Todavía sigo impactado por al enterarme del fallecimiento de Leon Russell en Nashville en el 13 de noviembre de este mes. Y entonces, en el próximo Movida a la Cantina, vamos a hacerle un homenaje, ¿no? Vamos a recordar, por lo menos durante bastante tiempo, casi durante una hora, la figura de este músico, repito, fundamental en la música americana, sobre todo en la década de los 70. Pues nada, simplemente, como siempre, agradeceros vuestra compañía anónima, recordar esa redifusión que se hace todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y por mi parte, esto ha sido todo. Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente. Hasta el próximo miércoles, recordar, tenemos una cita con el bueno para siempre de Leon Russell.